lo primero que hay que decir que la señora de 70 años que está afectada de COVID-19 tiene una evolución favorable, se encuentra estable, está internada en el sector que el hospital preparó para COVID, que es la sala de cirugía del hospital. No ha requerido por el momento internación en la terapia intensiva. Y mientras tanto, Lobos sigue desarrollando su actividad normal. No es verdad que se haya aislado ni un barrio ni la entrada a la ciudad. Se siguen desarrollando las actividades que han sido liberadas a partir de las últimas etapas de la cuarentena. Y en el caso concreto de esta situación, en el día de ayer se habrían realizado alrededor de 50 hisopados a contactos directos de la señora infectada y contactos de contactos, teniendo en cuenta la situación especial que esta familia vivió hace dos fines de semana. ¿Qué fue lo acontecido puntualmente, Carlos? Lo que pasó fue que en la madrugada del sábado 16 de mayo, un patrullero de la policía local que acudía al llamado de una vecina porque había escuchado ruidos en el techo de su casa a las 2 de la mañana, impactó con una moto en la que circulaba Ángel Ares, de 19 años, quien perdió la vida en el acto. A partir de este hecho puntual, en la jornada de ese sábado, en la casa del joven, hubo mucho movimiento de gente que llegaba para saludar a sus padres, para estar junto a ellos, para contenerlos, es decir, una situación entendible desde el punto de vista del dolor de este hecho irreparable y a la vez, en el otro extremo, contraria a las medidas necesarias para respetar en cuarentena. Durante todo el sábado ocurrió eso. No es real lo de un velorio clandestino, para mí una expresión de muy mal gusto que han utilizado medios nacionales en estas horas. El cuerpo de Ángel nunca salió, una vez regresado de la autopsia, de la casa velatoria, que lo mantuvo allí hasta el momento del responso, que se rezó, como se reza en todo este tiempo de cuarentena, en la calle frente al templo. Ese otro momento también reunió a mucha gente en la calle Salgado, se cortó la arteria en ese momento del responso, y bueno, todo quedó en la noticia trágica, policial, hasta la mañana de ayer en que se conoce este caso de COVID-19 y trasciende a través de las redes sociales después que se trataba de la abuela de este joven trágicamente fallecido. ¿Cuántas personas aisladas a partir justamente de la posibilidad de contagio generó este episodio? Bueno, todas las que tuvieron testeo ayer están aisladas obligatoriamente con control permanente de las autoridades del equipo intersectorial y los profesionales de la salud, monitoreando como lo han hecho con otros casos sospechosos, a la espera del resultado de los hisopados. Tenemos la posibilidad ahora, desde hace dos semanas, sí, porque fue justo el lunes 18 de mayo que quedó habilitado el laboratorio de la zona sanitaria décima en Mercedes, de modo que Lobos tiene la posibilidad, junto con los otros 9 distritos que conforman la región, de obtener los resultados de hisopado en mucho menor tiempo que antes, cuando había que esperar que volvieran de La Plata. De hecho, el hisopado de la señora afectada se envió el martes a la mañana y a última hora del martes a la noche se recibió la confirmación del caso positivo. ¿Cuándo estarían estos resultados? Uno entiende que en el transcurso de la jornada de hoy, como máximo mañana. Y yo creo que sí, no va a pasar de mañana. Este laboratorio había comunicado que inicialmente tenía una capacidad de 45 análisis diarios. Así que bueno, ojalá lo podamos tener muy pronto para calmar un poco la ansiedad que ha generado todo esto, ¿no? La ansiedad y el temor, por cierto. La pregunta que venía era justamente esa. Por un lado, ¿se mantienen los protocolos y el perfil de flexibilización que tenía la ciudad? Pero paralelamente le iba a preguntar por cómo se encuentra emocionalmente, en líneas generales, el vecino de Lobos. Y bueno, Enzo, somos una comunidad muy parecida, ¿no? Uh-huh. Lobos de Cañuelas. Nos separan muy pocos kilómetros, somos del interior bonaerense. Aquí ayer a lo largo de todo el día se han disparado miles de versiones, se aumenta la cantidad de gente que estuvo en la casa de la familia según el mensaje que sea, se han inventado audios diciendo que los resultados fueron cambiados, que había un error, cosa totalmente desestimada, después a la noche que Lobos estaba sitiado y todo lo demás, todo producto del mismo temor que provoca que la gente se altere de manera inapropiada y generen estos mensajes que lo único que hacen es trasladar pánico y locura colectiva que no son aconsejables en estos momentos, ¿no? Uh-huh. Indistintamente a esto, que no es menor, la comunidad de Lobos hoy se despertó y ya empezó seguramente con sus tareas habituales dentro del protocolo que se mantenía hasta que surgió este hecho. No cambió nada en ese sentido. Hasta ahora no hay ninguna comunicación oficial. Sé que ayer hubo una reunión muy extensa del equipo intersectorial, pero desconocemos el tenor y los temas que se trataron, porque hay mucho hermetismo desde que comenzó la cuarentena aquí en materia informativa oficial, solamente un parte que hace dos semanas empezó a ser diario, pero que antes era más espaciado. El informe es muy escueto, aquí no se van a conocer los casos sospechosos, es una decisión del gobierno municipal, así que en ese hermetismo nos tenemos que manejar. Y obviamente a veces es difícil, porque yo considero, en mi opinión, que este hermetismo no ayuda, al contrario, complica más, porque por las redes sociales se dispara cualquier versión y la gente enseguida la toma, la replica y la viraliza con una facilidad admirable, ¿no? Entonces, en la medida que yo no puedo contarle a la comunidad que hay determinada cantidad de casos sospechosos, igual se filtra el tema por las redes sociales y produce más angustia, porque la gente llama a los medios y dice: ustedes no dijeron nada, y porque no tenemos nada realmente. Está clarísimo. La pregunta que venía era la siguiente: la persona esta, este adulto mayor de 70 años, está internada en el Hospital Provincial de Lobos. En el Hospital de Lobos, sí, en la sala preparada para COVID. Bien, perfecto. Es allí donde se alojan, digamos, de acuerdo al protocolo sanitario en Lobos, todos aquellos que, bueno, en realidad es el segundo caso. Es el primero internado. Claro, porque el primer caso ni siquiera cursó internación. Claro. Se quedó en su casa y ahí después recibió el alta, porque en realidad el caso del doctor Rato, un caso importado, fue con muy pocos síntomas, muy pocos síntomas, que le llevó 2 o 3 días recuperar. Uh-huh. Bien, ¿cuál es el estado de salud de esta persona? La señora está estable, con evolución favorable, de acuerdo al parte de prensa de anoche, de la última hora de la tarde, del equipo intersectorial. Eso es lo último que tenemos, Enzo.